50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del lunes 29 de noviembre. Reabre la biblioteca pública de la UNLP. La Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata anunció que desde hoy volverán a la presencialidad. Según anticiparon, la modalidad de trabajo será con turno previo y cumpliendo los protocolos sanitarios de prevención por el COVID-19. Las personas que quieran asistir a la sala de lectura deberán sacar turno previo en www.biblio.unlp.edu.ar, donde se deberán completar un formulario. La hemeroteca permanecerá abierta de lunes a viernes. Se deberá solicitar turno a través de hemeroteca@biblio.unlp.edu.ar y recibirán el día y la hora en que podrán asistir. Para los préstamos y devoluciones, informaron que el edificio permanecerá abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y que no es necesario solicitar turno previo. Tres equipos platenses juegan en el torneo federal amateur. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Muy pero muy buenos días para todos y todas. Se jugó la tercera fecha del torneo regional amateur. Este es el torneo de la quinta división del fútbol argentino de AFA. Y hay tres equipos platenses representándonos. Unido de Olmos derrotó a Estrella de Berisso, a ambos equipos de la Liga Amateur Platense. Los goles fueron de Sosa para Unido de Olmos. Había empatado Oviedo para Estrella y Gibaudi puso el 2-1 nuevamente para el equipo de Olmos. Mientras que Alumni derrotó a Defensores de Gleu con los goles de Godoy y también de Varela. Entonces Alumni consigue su primera victoria en este torneo. Con 3 partidos disputados, Unido de Olmos tiene 7 puntos, Estrella y Alumni tienen 4, mientras que Defensores de Gleu cierra la tabla de posiciones con 1. Recordemos, solamente clasifican a la siguiente ronda los primeros 2 de cada grupo. Un servicio que informa más cerca. Dictan cautelar para proteger la cuenca del Río de la Plata. El Juzgado de lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata número 4, a cargo del juez Alberto Recondo, dictó una medida cautelar en el marco del proceso judicial entablado por la Clínica Jurídica de Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en representación de un grupo de vecinos de la localidad de Ensenada. El juzgado ordenó a la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de La Plata que arbitren las medidas necesarias para, entre otras cosas, establecer fecha de inicio y plazo de ejecución del proyecto para el tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales de las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. La temperatura mínima para hoy en la región es de 15 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.